pasa, Keal? ¿Qué pasa, Ramones? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué nada, estamos tío. Currando un ratillo. ¿Quieres a tomar por ahí? Venga, va, tío. Ahí al lado del mirador, sí. Mirador guapo, ahí está guapa. Está guapa. Pistas, ¿no? Si fuma, ponte tú un poquillo. Tranqui, yo soy discreto. Hemos sacado un pellizquito guapo, tío, ahora. Hemos sacado un dinerito y nos lo vamos a gastar aquí. Pídeme algo, tío, pongo. Yo voy a invitar a esta ronda, va. Nos vas a poner un cóctel de la paz. Destrozado de los nervios, busco la paz como Padilla. Aquí solo se rompe el silencio cuando rompen olas en la orilla. Dame calma, solo. Pido calma. ¿Cómo? ¿Quién pide que se escape el alma? No, no. ¿Notas? Después de la tormenta hay charcos, de papel hacen los niños barcos. Sueños que pintan son abstractos para folios blancos. Mientras el mundo derrite su miel en mis labios. Pon la salle en esta ronda, un cóctel de cambios. De puta madre, abscediste en el clavo. La verdad solo te enteras del paso de los años atando cabos. Gracias a mi familia soy quien soy. Y orgulloso de afrontar los cambios. Orgulloso de embarcarme en la vida. Por más que digan telediarios, por mucho que den risa los salarios, el mérito es tachar el calendario. ¿Verdad? ¿Qué te voy a contar? Te invito a un cóctel de responsabilidad. Senté la cabeza. ¿Te parecen bien dos macas? La flor de la vida, el amor. Yo tengo dos plantas en casa. Pienso cuánto tiempo estás sin ellas por hacer esto. Pienso si eres lo que eres, dales gracias, me contesto. Bala perdida, no yo encasqueto el gatillo. Esta bala va dirigida con siete sentidos. Hoy lo de ser niño se ha quedado en el olvido. Pon la sal y el cóctel de paciencia y que lo mezcle con White Widow. Madre de la ciencia, dicen. Medicina de conciencia y desinfecta cicatrices. Gracias a este cóctel aún conservo el pelo que me afeito. Un trago de él con hielo siempre viene perfecto. Esto es el clímax, no te imaginas cuántas rimas entre cortinas de humo que caen en mis páginas. En este mirador la vista es única. Y qué mejor acompañante para esta ronda que la música. De alegría. La alegría que me sobra os la regalo en tomos. Soy un esclavo de la risa siendo un depresivo y me pregunto el cómo. Dame alegría en porciones sin contemplaciones. Escribo canciones cuando lágrimas no dan opciones. El mundo sigue el rumbo como agujas el reloj del día. Es por la noche cuando noto la melancolía de un ser que rebosa felicidad. Siguiente ronda.